Continúa el cuaderno Meditaciones de un trapense. Ave María. Las peras del Soto. Agosto 1936. Hoy me mandó el padre maestro, cuando llegamos al lugar del trabajo, a recoger las pajas y espigas que una vez hechos los haces, suelen quedar en el suelo. Esto se hace con un largo rastrillo que no sé cómo se llama, ni tampoco es necesario. Armado pues de mi instrumento de trabajo, me alejé de los demás novicios y me fui al lugar indicado. A mi derecha están los trigos aún sin segar, atravesados por un camino de carros lleno de un polvo color ladrillo. A mi izquierda está el soto, donde hay muchos árboles, muchas hierbas, mucha sombra y muchos pájaros. Y encima de mí el cielo, azul muy claro y sin una sola nube. Por el centro del polvo color ladrillo viene una buena mujer con un pañuelo a la cabeza, un cesto y cabalgando airosamente en el jumento que alegremente taconea con sus pasitos cortos y menudos. La mujer me ve y al pasar junto a mí me lanza un estruendoso buenos días, alargando quizá demasiado la última sílaba de la palabra días. Yo, como no puedo hablar, la contesto, agradecido a su saludo, levanto la mano a la altura de mi sombrero y haciendo un movimiento muy raro con los dedos. Hacía calor. El sol cumplía lo que Dios le ha mandado hacer en el mes de agosto, que es calentar, y hoy lo hacía bastante bien. La mujer ya estaba alejada una regular distancia, cuando parando su cabalgadura y dirigiéndose de nuevo hacia mí, me gritó: si bajas al soto, mi marido te dará una pera. Le volví a levantar el brazo y con el alegre taconeo del borriquillo al pisar el camino de color ladrillo, la caritativa mujer se alejó. Miré el polvo que levantaba, miré después al soto donde estaba su marido y por consiguiente las peras, y por último miré al cielo que seguía muy azul y muy claro y seguí arrastrando con mi largo rastrillo las espigas diseminadas por el suelo. Ave María, solo tú. Agosto 1936. Dios, he aquí lo único que anima, la única razón de mi vida monástica. Dios para mí lo es todo, en todo está y en todo le veo. ¿Qué me interesa la criatura? ¿Y yo mismo? ¿Qué loco estoy cuando de mí me ocupo? ¿Y qué vanidad es ocuparse de lo que no es Dios? Y sin embargo, con cuánta facilidad nos olvidamos del verdadero motivo de vivir y cuántas veces vivimos sin motivo. Tiempo perdido son los minutos, las horas, los días o los años que no hemos vivido para Dios. Que en el mundo a Dios se le olvide y el hombre no se ocupe más que en vivir bien en esta vida mortal, se explica y se entiende, pues el mundo es un enemigo de Dios y con eso ya está dicho todo. Mas que en nuestra vida de soledad y de silencio perdamos muchas veces el tiempo, verdaderamente da pena, y sin embargo así es muy a menudo. Señor Dios mío, ¿qué me interesa a mí nada que no seas tú? ¿Qué soy yo para que tanto me mire a mí mismo? Verdaderamente todo es vanidad. Solo tú eres lo que debe ocupar mi vida. Solo tú llenar mi corazón. Solo tú ser mi único pensamiento. Dios, he aquí el motivo de vivir, la razón de existir. Dios debe reinar hasta en el aire que respiramos, en la luz que nos ilumina. Dios, que es el principio, el medio y el fin de todas las cosas, con cuánta mayor razón lo será para el monje trapense, que mora en la casa de Dios, que vive solo para alabarle y día y noche permanece en su presencia. En todo está Él, en el coro, en el campo, en el trabajo, lo mismo cuando comemos que cuando dormimos. Todo es lo mismo pues todo nos recuerda a qué hemos venido al monasterio, que es a buscarle en la austeridad, en el silencio, en la iglesia, en la huerta y lo mismo dentro que fuera de nosotros mismos. Debemos ver al Creador en todo lo que nos rodea, sea hermoso y agradable o feo y repulsivo. Todo es obra suya, nada hay inútil debajo del sol. Y tan necesarios son esos días en que el alma está inundada de la luz de Dios y parece que todo sonríe, como cuando las tinieblas de la desolación se apoderan de ella y todo el cielo encapotado de nubes pesa y parece que nos va a aplastar. La cuestión es ver a Dios en todo, no perder ni un instante de nuestra vida, no creer que el fervor es señal de que todo va bien y cuando éste nos falte, creer que Dios se aleja. Líbrenos la Virgen de tal equivocación. Persuadámonos los trapenses de que Dios está con nosotros en todo momento. Prescindamos de nuestras impresiones que engañan nuestros sentidos. Arrojemos fuera de nosotros el yo que tanto daño nos hace y lancémonos en los brazos de Dios tal como somos, con flaquezas y virtudes, con pecados y miserias. Pongamos en su regazo nuestras almas, lo mismo cuando ríen que cuando lloran, y si de veras lo hacemos así, y conseguimos que nuestra vida sea toda para Él, y Él el todo en nuestra vida, habremos conseguido la verdadera paz del corazón. Estaremos más cerca del cielo que de la tierra, y entonces, ¿qué más te da, hermano Rafael? Que llueva o haga sol. Fray María Rafael sale de la trapa por segunda vez el 29 de septiembre de 1936 por ser llamado a filas. Acude a Burgos, donde está su familia, siendo declarado inútil total a causa de la enfermedad que padece. Una vez arreglados todos los trámites de su inutilidad, por tercera vez deja a Rafael el calor de su hogar. Así lo quería Dios. Acompañado por sus hermanos Mercedes y Leopoldo, internábase de nuevo en su querido monasterio el 6 de diciembre de 1936. El 8 de diciembre, fiesta de la Virgen Inmaculada, comienza Rafael Mi Cuaderno, dedicado a su hermano Leopoldo. Ave María. Tengo en la trapa un crucifijo y en el mundo un hermano. Comienzo a escribir este cuaderno teniendo delante el primero y acordándome del segundo. Quizás algún día mi hermano Leopoldo lea estas líneas burdas y mal pergeñadas, pero escritas con el alma y el corazón, escritas muchas veces para consuelo de mis soledades, escritas siempre a los pies de ese crucifijo que preside mi pupitre, para que él guíe mi alma y acierte a decir algo que, aunque no sea nuevo ni esté bien dicho, sirva en cambio para llegar al corazón del que esto lea y después de hacerle reflexionar, le acerque más y más a ese Dios al cual no se llega ni por el estudio profundo ni por largas discusiones con los hombres, sino por la continua y simple mirada a los pies del crucifijo. Si el mundo supiera cuánto se aprende a los pies de la cruz, si el mundo supiera que toda la teología, que toda la mística y la ascética, que toda la filosofía escrita en 1000 años no sirve para nada si no se medita y se estudia a los pies de la cruz de Cristo. Si el mundo supiera que toda la ciencia de nada sirve y que a nada conduce, cuando no va encaminada al perfecto conocimiento de Dios y de sí mismo. A ese conocimiento se llega poniéndose ante esa cruz en la que murió un Dios. A sus pies se aprende a amar a Cristo, a despreciar el mundo y a conocerse uno a sí mismo. Si el mundo supiera algo de esto, menos loco sería. No perdería el hombre su tiempo, su único tiempo en vanas discusiones, llenas muchas veces de soberbia y que a todo conducen menos a Dios. Créeme, hermano, habla, discute, estudia, todo lo que quieras, pero siempre a los pies de la cruz del Señor. Allí la discusión enmudece ante la sangre de Cristo. Allí el alma se torna humilde y serena. El estudio nos señala horizontes tan despejados que se pierden en el infinito. Hazme caso, para ti escribo. En la nada y simplicidad de la cruz hallarás la solución de problemas difíciles de resolver. Nada hay difícil para el espíritu cuando éste navega en el inmenso valle de la humildad, y la humildad nace a los pies de un Dios clavado en el patíbulo. Yo no sé nada, o por lo menos muy poquitas cosas, pero es ahí donde las he aprendido, y ya verás, según vayas leyendo estas páginas, si tienes paciencia, cómo no digo nada de particular. Mira en ellas lo que realmente contienen, que es un alma que quiere amar a Dios y que quiere que los demás también así lo hagan. Si vieras, es tan fácil. En este cuaderno verás de todo, flaquezas y virtudes, angustias y alegrías. Entre líneas leerás días claros y días nublados, calmas y tempestades. Pero todo eso es un alma, y mucho más. Todo eso es necesario para el orden de la vida, bien sea vida material o espiritual. Y como aquí en la trapa lo natural es muy poco variado, es la vida interior la que se desarrolla con ímpetu a veces desconocido. El trapense, que no pierde su tiempo, no puede por menos muchas veces de maravillarse al ver la obra que Dios va haciendo en su alma. Haya en su vida interior rincones desconocidos a simple vista, pero que en el silencio y en la oración salen a flote. Leerás muchas cosas que ya sabes, quizás sea un pesado. De todo habrá, menos buena literatura y perfección. No importa, con tal de que haya sencillez y buen deseo, y créeme, eso lo hay. No te pido más que una cosa, que ya te dije antes, y es que te pongas a leer estas líneas en el mismo sitio en que han sido escritas por tu hermano el trapense, o sea, pidiendo la ayuda de la Virgen María y sentándote a los pies de la cruz de Jesús. Ave María, como el ciervo desea las fuentes. Diciembre 1936. Ansias de vida eterna, ansias de volar a la verdadera vida, ansias del alma que sujeta al cuerpo gime por ver a Dios. Grande es el sufrimiento de vivir cuando en la vida solamente queda la ilusión de morir, la ilusión de la muerte, la esperanza de acabar para empezar. Duro es vivir, pero todo se suaviza con la esperanza de que todo acaba. Ansias de vida eterna revolotean por el coro de la iglesia cuando aún las tinieblas de la noche envuelven al monasterio. En un reloj suenan las 4:30. El frío penetra muy hondo, muy hondo. El cuerpo ligeramente alguna vez se estremece. No importa. Llegará el mediodía y con él el sol, y habrá calor y luz, y la alegría de su resplandor se comunicará a ese cuerpo de hombre que ahora tirita en el coro de la iglesia. El alma también tiene frío. Allá en uno de sus rincones llamé a una lucecita, una centellica muy débil de amor a Dios. El alma la ve y se esfuerza en animar esa llama que tan débil brilla en la oscuridad de todo. Ansias de amar a Dios padece el alma, ansias de estar con Cristo. Es inútil volar con cadenas, y cadena fría es la vida para el alma. Ansia de morir, deseos de libertad y de amor a Dios. En la tierra hace frío, es el frío de la vida mortal, es el frío del peregrino sin casa ni hogar, en una tierra desierta e intransitable. Suspira el alma por verse pronto libre de la carne que la aprisiona y la atormenta. Todo es lucha en el silencio de la iglesia. El espíritu que quiere volar y la carne que se arrastra. El alma que llora de no ver aún a Dios y unos ojos que se cierran por el sueño y la vigilia. Señor, Señor, murmuran los labios. Como el ciervo desea las fuentes, como el cervatillo sediento olfatea el aire buscando con qué mitigar su sed, así mi alma suspira de sed de vida, vida eterna, vida que es espacio y luz, vida en la cual esa centellica que tengo dentro se dilatará, se inflamará y a la vista de tu rostro dará más luz que el sol. Señor, Señor, como el ciervo desea las fuentes, así está mi alma. Fuera del monasterio lucha el sol con lo último que queda de la noche. Todo llega y todo pasa. Pasarán los fríos y las nieves, pasarán los días y los años, pasará esta noche y llegará el día. Todo consiste en saber esperar, y al final, allá cuando se acabe la vida, nuestra alma pagará su sed en la única fuente que es Dios. Grande es la misericordia divina cuando pone a un alma en este estado, en el cual todo contribuye a elevar el corazón muy por encima de todo lo criado y todo lo terreno. Cuando el alma pena de no ver a Dios, ¿qué le puede interesar el mundo? Cuando el espíritu se abisma en la consideración de una eternidad, ¿con qué interés puede mirar el pequeño y limitado tiempo de su vida? Cuando el corazón suspira por la patria del cielo y su unión con el eterno, ¿con qué indiferencia no mirará este valle de lágrimas, que es destierro por poco tiempo? En estos momentos todo se achica y desaparece. Se olvida el mundo, tan ruin y pequeño. Se olvida a los hombres, tan ocupados en sus afanes, sus luchas y sus miserias. El alma sufre por estar aún en la tierra, y como es natural no concibe apego a nada que no sea el cielo o no sea Dios. Se extraña de que alguna vez haya buscado postura en este lugar tan de paso y tan sin importancia. Se maravilla de que haya hombres que amen a Dios y sin embargo discutan y se preocupen del lugar que ocupan o han de ocupar en este mundo. Qué pequeño es todo para el que siente vértigos de amor a Dios. Qué pequeño le parece el mundo entero con todos los siglos al que espera impaciente toda una eternidad. Qué mezquinas resultan las ilusiones de los hombres que se afanan por conseguir algo terreno. ¿Qué importa la salud? ¿Qué más da el sitio este o aquel? ¿Ser querido o despreciado? ¿Ser pobre o ser rico? Todo eso es nada para el alma que de veras vive más de la ilusión de cielo que de realidades terrenas. Qué bien se entienden aquellos versos de Santa Teresa que dicen: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Qué grandes debían ser las ansias de Teresa de Jesús, que la hacía morir. Pobre de mí, infeliz trapense, que también padezco una chispita de la hoguera del corazón de Teresa. También en mi pequeñez tengo esas ansias de vida eterna, ese no vivir en mí y ese morir porque no muero. Qué grande es la misericordia de Dios que pone al alma en trance tal. Se llega a no sentir el frío ni el sueño. Se abisma el espíritu en la inmensidad de Dios, en su amor infinito. Se extasía el alma de solamente pensar en ese mundo sobrenatural que nos espera al final de la vida, en el cual no hay dolor ni lágrimas, en el cual nuestra única ocupación será gozar de Dios sin ya jamás poder ofenderle. Ansias de Cristo, ¿cómo no tenerlas? ¿Cómo es posible amar esta vida, que es la que nos separa de Dios? Creeráse que es más propio de ángeles que de hombres gemir por la vida eterna. Es una equivocación. Cuanto más hombre se es, y más humanamente sentimos, más y con mayor ansia se llora la vida y se desea morir. El ciervo con sed es el animal acosado por los cazadores. Su sed le viene de su continuo correr por los montes, los riscos y las brañas. Busca con locura la fuente escondida donde sabe hallará descanso a su fatiga y el agua que templará sus ardores. El ciervo sediento es ciervo que huye. También el alma que busca las fuentes de Dios es alma que sufre. El hombre que ansía la vida inmortal es hombre acosado también, como el ciervo, de peligros mortales. Cazadores le acechan, miserias le afligen, pasiones le turban. El alma con ansias de cielo es alma que ve sus flaquezas. El hombre que busca la fuente de Cristo es que está sediento, y la sed es de hombres y no de ángeles. Bien sabe el Señor que cuando más débil me siento, cuando más lucho con la materia que tira hacia abajo, cuando el corazón se ve sujeto a tantas cosas y mi alma sufre con un dolor más humano que divino, entonces es cuando, arrodillado delante del sagrario y en el silencio de la noche, gimo y lloro como el ciervo sediento. Entonces es cuando veo que solo en Dios se halla descanso. Entonces notamos que el amor que le tenemos es débil y flojo. Es la centellica que apenas llamea. Vemos nuestra nada y nuestra pequeñez. Vemos egoísmos y vemos que el mundo, con sus cazadores, sus trampas y sus mañas, es el que, acosándonos, nos empuja a buscar con afán lo que no es mentira ni engaño, lo que es amor verdadero y felicidad perfecta, lo que únicamente puede apagar nuestra sed, Cristo. Entonces, cuando el alma divisa de lejos el lugar de su descanso, cuando en plena oscuridad de todo comprende que allá en el cielo la llama pequeñica de su amor a Dios se convertirá en luminaria potente, entonces, cuando el alma ve lo pequeño que es todo y lo grande que es Dios, cuando se da cuenta de que lo que tiene sed, sed de amores divinos, penas de aún vivir, ansias de vida eterna, entonces, pero no antes, es cuando cesa el sufrir y el penar es sabroso, y todo desaparece, el mundo y el hombre, las tinieblas y el sol, todo lo criado, todo lo existente se reduce a un alma que mira a su Dios y unas veces ríe, otras veces llora, pero siempre rumiando la misma canción. Señor, Señor, como el ciervo sediento busca las fuentes. Suena pausado y grave el reloj de la iglesia. El frío del amanecer penetra muy hondo, pero no importa. Es el frío pasajero de un momento, de una vida, y una vida es un instante en la eternidad. Un instante que apenas merece nuestra atención. Ave María. Soledad. Diciembre 1936. Soledad. ¿Cuántas cosas se le ocurren a mi alma a propósito de esa palabra? Y qué difícil es expresar la alegría de la soledad al que algunas veces tantas lágrimas le ha costado. Sin embargo, qué alegre es el estar solo con Dios. Qué paz tan grande se respira cuando nos vemos solos. Solos el alma y Dios. ¿Qué caminos tan distintos lleva el mundo y lleva Cristo? El mundo se busca a sí mismo y a sí mismo se encuentra. El alma que no busca a Dios busca otras almas y si no las halla, llora su soledad. Tristes lágrimas que amargan el corazón y no dan consuelo. Pero el corazón que busca a Cristo ama la soledad de todo y de todos, pues es en esa misma soledad donde Jesús se encuentra. Es en esa soledad donde busca a las almas. Ahí las lleva a veces a costa de dolores y de sacrificios. Es precisamente sola donde Él la quiere. ¿Cuánto cuesta subir esa pequeña pendiente en la que se van dejando tantas ilusiones, a veces afectos, a veces parece que pedazos del alma entera? Cuesta, Señor. Cuesta a veces acompañarte a esas soledades del espíritu y del cuerpo a donde quieres llevarnos. Día tras día, Jesús va haciendo su obra en el corazón de sus amigos. Poco a poco va arrancando, a veces suavemente, a veces de un golpe, tantas y tantas cosas que atan al alma, a la tierra y a las criaturas. Dejemos hacerle a él es el dueño de todo. Y efectivamente, si Dios nos quiere para sí, irremisiblemente nos llevará a la soledad y allí nos hablará al corazón. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bien hace las cosas! Lo que al principio tanto nos cuesta, lo que tantas lágrimas nos ha hecho derramar, bendita soledad con Cristo. Es nuestro mayor consuelo en la tierra. En esa soledad goza el alma del enorme consuelo de saberse sola con Él. ¿Qué más quiere? ¿Qué pueden dar los hombres? ¿Qué divina escuela es la soledad para aprender a conocer a Dios y para no esperar nada del mundo? Bendita soledad que nos acerca a Dios y nos desprende de las criaturas. Aprendamos ahí a acompañar a Jesús en la cruz y después a María, cuya alma, más en el cielo que en la tierra, después de muerto su Hijo, nos enseña su soledad y nos invita a acompañarla. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! ¡Qué engañados estábamos cuando creíamos que la soledad era cruz! ¡Qué ceguera tan grande es buscar a Dios entre consuelos humanos! Bien es verdad que cuando Él quiere, se manifiesta a los hombres de mil modos y maneras, es cierto, mas siempre es a través del consuelo. Es un paisaje con niebla, es cierto que es Dios, pero está detrás de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos, de nuestras ilusiones, detrás de las criaturas a las que vamos a buscarlo primero. Se manifiesta al alma a través de todo eso, y es una imagen suya, efectivamente, pero sin contornos, confusa, imprecisa. Es un paisaje con niebla. El paisaje está, pero la niebla lo desdibuja y lo primero que se ve es la niebla. Dios está en todo, pero ese todo no es Dios. Las almas acostumbradas a ver al Creador en los más pequeños detalles de la creación, en las maravillas de la naturaleza, en la armonía del introito de la misa, o en el corazón de un hombre, ¿qué duda cabe de que gozan de Dios y que Dios se vale de todo eso para muchas veces despertar a un alma dormida? Que efectivamente el alma ve a Dios, nadie lo duda, mas es de una manera imperfecta, pues antes de llegar al paisaje, su vista se ha detenido en la niebla, bien sea un insecto o el sol, un trozo de música o la grandiosidad de un corazón. Que claramente se llega a ver que es en la soledad de todo donde de veras se encuentra a Dios. ¡Qué gran misericordia es la suya cuando, haciéndonos saltar por encima de todo lo criado, nos coloca en esa llanura inmensa, sin piedras ni árboles, sin cielo ni estrellas! En esa llanura que no tiene fin, donde no hay colores, donde no hay ni hombres, donde no hay nada que al alma distraiga de Dios. Infinita bondad del Eterno, que sin merecerlo nos coloca en esas regiones de las soledades para allí hablarnos al corazón. Infinita paciencia la de Dios, que día tras día, noche tras noche, va persiguiendo a las almas, a pesar de las caídas de éstas, a pesar de las ingratitudes y los egoísmos, a pesar de los obstáculos que continuamente le ponemos, a pesar de escondernos muchas veces, no a su castigo, sino, vergüenza de decirlo, a su gracia. ¿Cómo se me ensancha el alma cuando medito en aquellas canciones de San Juan de la Cruz, que una de ellas dice: en soledad vivía y en soledad ha puesto su nido? El místico doctor, en sus anotaciones a la canción, supone al alma que ya vivía en soledad y que Dios, contento de esta soledad, ha puesto en ella su nido.